Si en tu casa tenés un elefante y no se puede dormir, prueba con esta canción. Con una canción, este elefante se durmió.